Para después de viejo se encontró una muchachita, y pero qué cosa tan curiosita. Me gusta que la mimen y que le digan cositas para hacer más alegre la visita. Le cuenta su experiencia y luego ella le dice: quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo, no seas bandido, viejo, déjate de eso, viejo. Quita la mano, viejo, no seas tan necio, viejo, no seas bandido, viejo, déjate de eso, viejo. Debajo del manguito él se sentaba con ella y comenzaba a hacerle cosquillitas. La luna iluminaba a todita las estrellas para apreciar su bella sonrisita. Le apretaba la mano y entonces le decía: como te quiero, viejo, te quiero mucho, viejo, tú eres sabroso, viejo, tranquilízate, viejo, como te quiero, viejo, te quiero mucho, viejo, tú eres sabroso, viejo, tranquilízate, viejo, mi viejo, no formes barullo, que todo lo que tengo es tuyo. Mi viejo, no formes barullo, que todo lo que tengo es tuyo. Saca la mano de ahí, saca la mano, mi viejo. Saca la mano de ahí, saca la mano, mi viejo.